Buenas noches. Ey, buenas noches. Estás escuchando Catado Pain. ¿Qué tal? Pues nada, aquí moviendo las melenas con... En el submundo. En el submundo black de Ancient Emblem, que, joder, que pues yo creo que esta misma semana ya han subido esto ahí al Bandcamp y yo por lo menos tenía unas ganas locas de escucharles. Sí, yo me lo voy a descargar ya. Es increíble. No quería poner esta canción, que es la primera, que se llama Crow Will Tell. Y la cosa es que yo quería poner otra, que pondré otro día, que es Stone Circle, que me parece increíble, pero como ha sido esto que va el ordenador un poco como el culo, pues he dicho, voy a poner la primera, porque hoy ha sonado entera la canción de Chicos de la Calle mientras hacía todo esto. Es un homenaje a toreros. Sí. Y... Además, yo quería decir que, bueno, que enlazado, si ya tienes lo mío por ahí preparado... este sábado fui al Coco, que hubo conciertazo ahí de Asesinato del Poder, Opresión, Pink Flamingos, Un Día de Furia. Y ya está. Y ya está. Ya está, sí. Sí. Tres de fuera, uno de aquí. Eso es. Y joder, bueno, fue un concierto con toda regla. La verdad que me lo gocé ya no tanto porque conociera a la gente que tocaba, sino porque, joder, aquí ya habíamos puesto Un Día de Furia. De hecho nos pasaron el CD y nos lo enviaron, ¿no? No, pasaron a través en mano de una coleguilla y nos llegó y joder, me encantaron. De hecho me quedé yo con el CD, se lo virré al Jonathan, que en esos casos nos tenemos que pelear. Sí. Y tío, pero nos lo pasó un miembro. Ya llevaba ganas, sí, es verdad. Ya llevaba yo ganas un miembro viril. O un miembro embril. Bueno, el caso que no lo sé. No sé. Mientras le decía que no podía dejar la cazadora ahí. Quedé muy mal. El caso que nada, que me fliparon. Me parece increíble. Dieron un puto espectáculo. Tocan muy bien, pero es que aparte canta aquí el coleguita muy bien. Y yo qué sé, me gustaron muchísimo y tenía mucha garra. Entonces, a ver si podías poner... Por cierto, el otro día me vi la película Un Día de Furia. Hostia. Y está bien. Yo bueno. Sí que la he visto, yo creo que es la típica película que han puesto bastantes veces. Seguramente, es de Michael Douglas, que sí, se va cabreando con el mundo cada vez más. Sí. Dirigida por Joel Schumacher, el que puso tetillas a Batman. Vale. Le hizo trans. Le hizo trans, totalmente. Le hizo queer. Y que te he interrumpido. Que nada, eso, que me pongas ahí cualquier tema, la verdad. Pues... A ver, vete diciéndome titulillos porque hubo algunas que me parecieron muy brutas. Nosotros pusimos, yo quería poner, si mal no recuerdo, Ídolos de Barro, pero creo que al final no la puse. Y temas. Y Ídolos de Barro ya la pusimos aquí. Vale, a lo mejor es la que pusimos. Guerrilla Lumpen, que se la podíamos dedicar a Pablo Iglesias. O Caso de los Dioses. San Mamés Massacration. Eso es muy joder. Es que... In My Eyes, que es la versión. Sí, no. Ni una lágrima más. Y RJ. Pues... Yo creo que Ídolos de Barro no la llegué a poner. Venga, Pola, es un temazo. Además, ahí combina mucho la melódica. Ay, pues venga, vámonos con... Y así os podéis quedar con las ganicas y ir a algún concierto. Esta peña ya lo va a dar que hablar. A ver si es verdad. Ahí van, Un Día de Furia. A ver si esto carga a su debido tiempo. We'll be right back. Ahí estaba. Pues es que además, tío, me moló porque tenían el cencerrito. Tenían ahí. Sí, hostia. Y a veces hacía tucu, tucu, tucu, y le daba ahí, sonaba ahí súper huequito ahí. Molaba más, a mí es que el cencerro me mola. Sí, sí. Bueno, pues el caso que aparte de un día de furia, he de decir que tengo una nueva banda preferida. Me alegro de que sea de Madrid. Y es Pum Flamingos, tío. Exactamente. Te iba a corregir y decir Pum Flamingos, pero no, sí, es Pum Flamingos. Pues nada, que si estuvisteis ahí en el concierto, veríais que era su segundo concierto. Era algo sencillo y muy punk. Y para mí eso es la esencia, tío. Que el otro día, no sé si era contigo o con quién hablaba. De eso, ¿no? Que parece que a veces faltan grupos que no sepan tocar ultra bien. Sí, ¿no? Y sobre todo por mi visión o mi concepto de qué es para mi punk, ¿no? Que ya hace tiempo salimos en un fanzine Pero hablamos de. Pero esto era porque hardcore radical. Porque, claro, pues por eso, porque nos sacaron un fanzine en el que decían que quién tenía, como por la decirlo potestad. Así, la potestad, la palabra. Ah, eso es fácil, Catado Pain. De decir si esto es hardcore, esto es metal o esto es una mierda. Pues a ver, cada uno en su imaginario. Y mi imaginario personal, para mí, el punk es eso. O sea, gente que no es que no tenga aspiración para tocar mejor, pero que toca con lo que sabe, con lo que puede, con lo que tiene. Y no tiene... Esa es súper honesta y humilde, tío. Que me refiero que es que luego, evidentemente, eso no descarta que sea legítimo que otra gente que sabe tocar de puta madre haga música increíblemente Pero que la gracia en realidad pero para mí el punk siempre ha sido una música que no necesita de grandes instrumentos ni de grandes composiciones, sino de garra, buenas letras, con peña dispuesta a escupir a tu puta cara lo que tenga que decirte, y no sé, que me gustaron muchísimo, así que nada, a ver si siguen tocando, van ahí haciendo más canciones, la verdad es que tenían unas cuantas, y me moló porque cambiaban los instrumentos, tío. Sí. Y allá al final de las canciones todos se cambiaban ahí, tocaba, porque son cantante y cantanta, guitarra y batería, aunque falta la bajista, que no sé si volverá. La tímida bajista, pero bueno. El caso que se cambiaban ahí entre todos, luego la batería pasaron todos por la batería, todos por la guitarra, yo que sé, me pareció muy curioso. No, o sea, ahí autoaprendizaje. No, y lo que dices tú, que yo creo que casi lo que más gracia tiene el punk es que te tiene que dar igual saber tocar, no saber tocar, sino de, pues coge un instrumento, haz ruido y exprésate. Que eso no, por lo que dices tú, que no quita que luego haya grupos que toquen muy bien. No sé, tío, y nos para molen. Mí, no sé. Para mí eso es como la esencia de que del es para punk. Mí el punk, sí, tío. Cuando me siento representada en esa palabra es cuando veo bandas así. Así y que ahora, pues eso, que es una pena que no haya nada por ahí todavía, porque están acabando de empezar, pero a ver si alguien les graba algo. No, y además, luego a veces suele pasar que este tipo de grupos luego no terminan grabando nunca nada. Es una putada. Hostia, pero yo digo lo típico, grabando a un típico colega con el móvil. Ya, o... no. Y antiguamente tenía menos delito, porque claro, no tenías cualquier cosa que tienes ahora para grabar y te tenías que gastar dinero si no conocías a nadie. Pero joder, a día de hoy un móvil grabando aunque sea está muy bien. Y nada, que después de esta bonita reflexión sobre el punk vamos a poner a un grupo que, según lo que hemos dicho, no tienen nada de punk, que son SERP, porque tocan muy bien y hacen yo los he traído porque deberían sacar un split con Ancient Emblem. ¿Sí? Son los dos únicos grupos de estos que hacen mezclas de punk cruz con black metal que me gustan, y unos son Ancient Emblem y otros son SERP, y seguramente aparte de porque la música mola mogollón, porque son muy buenas personas. Y nada, que voy a poner de lo último que han puesto aquí en el Bandcamp, que se llama Al últim sorpir el ulls de la serp e continuem mirant. ¡Madre mía! ¿Has visto ahí? No me he enterado de nada. Normal, porque mi catalán es muy cerrado y si no eres de allí no se entiende. De los pi. Y nada, que voy a poner la canción que se llama Número 4, que me ha hecho gracia porque esto siempre titulan las canciones por el número en el tal. Sí. Pero en este EP, o como quieran llamarlo ellos, no existe la canción número 1. Nos deberían y llamar cuatro, y decir... Es tres. La 4, que es la pista número 3. Vale. Así que nos expliquen por qué esto. Así que vamos con... Eso es como las supersticiones, tío. Puede ser. No hay un 1. Ahí estaba esta cortita canción para ser esta mezcla entre punk, cruz, hardcore, black y demás. Y un saludito para sus integrantes. Nos tienen un poco abandonados. Sí, como no son punks porque hacen black, pues ya no quieren saber nada de nosotros. ¿Qué quieres poner tú? Sí, si ya vale. Tienes preparado sí, eso tengo, por ahí. Sí, tengo los dos. ¿Cuál quieres? Pues la verdad es que me quería haber traído el vinilo, pero se me ha pirado un poco la olla. Vale, pues... Y nada, pues un precioso LP que sacaron ya hace tiempo, Sangre de Muérdago y Novem Tree, que hablamos de él aquí. Mm. Y pues la verdad que al principio dije, madre mía, me he gastado 15 pavacos. ¡Qué dolor! Porque se lo pedí a una colega que fue al concierto y luego me arrepentí porque dije, 15 euros, tío. 15 pavillos, ya ves. Pero bueno, madre mía, yo creo que es el LP más caro que tengo. Yo creo que el más caro que me compré fueron 14. O sea, que me has ganado por un mísero euro. Sí, yo creo que sí. Bueno, supongo que el de Amy Winehouse también costaría dinero, pero eso como es un regalo, no. Eso no cuenta. Bueno, el caso. Que se me pira la olla, ¿de qué estabas hablando? De Sangre de Muérdago. Que es precioso el LP, que me merecía la pena así. Y no me arrepiento de haberlo comprado porque es muy precioso. Y ya no tanto por aquel el pedazo de formato y demás, y sino porque tiene muy buenas canciones. Es verdad que en el Bandcamp no llegaron a subir todas hasta hace relativamente poco. No sé si ya están todas. Pues te digo, ahora mismo aquí y nada, sin hay más, cuatro canciones. Pon a Novem Tree, que Sangre de Muérdago lo hemos trillado bastante. Ah, vale. Y a ver, dime las canciones pues para que te diga espérate cuál... Espérate, que es el de Brain Paths, ¿no? Ajá. Del Split. Sí. Por cierto, ¿es cierto lo que cuenta la leyenda sobre este LP de Sangre de Muérdago? Que si lo cuelgas y te pones debajo, te tienes que besar con la persona que tengas al lado. ¡Madre mía! Hostia, Jonathan. El chiste de la semana. Esa es buena, ¿eh? Es un EP que sirve para ligar. Por eso cuesta tan caro. Porque ayuda a ligar. Consigue tu amor claro. Verdadero. Pues mira, te digo las canciones que ya he cargado. Branching the Storm, Need, This is My Home. Vale, This is My Home es la que pusimos la otra vez. Otala. Vale, y vale. Y de Serpent Skin. Ponme la segunda. La de Need. Sí. Pues... Joder, este hombre, tío, yo cuando escuché la This is My Home dije, madre mía, pero porque era como muy... Oh, pero es la cante hostia. Gregoriano. Sí, canto gregoriano un poco, exacto. Pues es increíble, me flipa, tío. Pues vamos a ver si... Ha elegido un buen compañero para hacer el split. A ver, dale. ¿Esto es una sola persona? Sí, no, es como Sangre de Muérdago, ¿no? Que al principio empezó ahí como... Uno y, o sea, y yo creo que sí ha ido que consiguiendo hay más gente otros atrás. Locos como ellos, claro, que tío. Le sigan. Sí, esto es constante elaboración de melodías chungas y sonidos. Es que yo qué sé, para mí estos grupos es más como una historia, ¿no? Sí. Porque... Una... Como que tienes que hacer una creación, claro, alrededor sí, de sacar una locura que tengas dentro, sí, ahí de la cabeza. Sí. Muy la verdad que, joder, que admiro mucha peña de cómo pueden hacer canciones, pues como acabas de oír a Serp o a lo de Ancient Emblem, ¿no? Pero que ya, cuando ya hilan tan fino con este, de repente que se oyen voces por detrás, o sea que cuando estás con los cascos dices, ¿qué coño se está oyendo? Y es que oyes paranoias que le han metido por detrás de lluvias, de darle muchas vueltas, piedras, pasos, no sé, tío. Me parece una pasada. Yeah. Así que nada, dale pues, a ver. Ahí van. Better fly. Pues ahí estaban estos chicos de Washington, o eso dice aquí. Que estamos ahí hablando de punk, que nos gusta y sencillo y tal, y estamos poniendo más elaborado del mundo mundial, ¿eh? Somos más hombre, bocachaclas. Esto en realidad directamente no, yo no lo consideraría punk. Esto a mí no, hombre, claro que no, pero me refiero ya. Que estamos poniendo sí. A unas pedazos de bandas que tocan súper bien. Sí. Que además estos me recordaban ahí a rollito Radiohead y grupos de este palo. Porque, joder, es lo que dices tú, de ir creando como una atmósfera poco a poco, con detallitos por aquí y por allí. A mí me mola porque, te lo juro, como que necesito a veces este tipo de música porque es que entras, lo que tú dices, entras en un halo. Sí, totalmente. Yo me acuerdo de relajación absoluta. Yo hacía eso, de rollo relajación con un disco de Radiohead, que era un directo acústico y era una locura increíble de 7 canciones. Y era, me tumbaba, me ponía los cascos y era de, venga, 40 minutos a pasar el tiempo, pero así genial, totalmente. Bueno, pues ¿hacemos las comparaciones o qué? Que la gente se nos va a dormir. Venga, sí, me parece bien. Lo único que me tienes que dar tiempo. Vale. Tengo que, pues venga, porque tenía otras cosas antes y lo voy, es más, voy a ir cerrando. Okay. Pues, sí, vete marcándolo. Habla tú pues de, nada, de después tu grupo, de... habla de tu cuadrilátero. Ay, venga, vale. Que después de... Si es que, tío, la gente se cansa de mí, yo creo, porque como siempre hablo de los mismos y de las mismas. Que nada, que como el otro día Johnny hizo esa pedazo de currada con las comparaciones odiosas de... Y junto con el especial... ¡Wow! Es verdad, chaval. Pues nada, que hemos decidido hoy, hablando de otra banda que nos gusta mucho, que se llama Mujeres. Hostia, es que hoy definitivamente es el momento de las modernadas. Pues... Bueno, yo por lo menos traigo luego buena tralla sucia y asquerosa. Que nada, el caso que hablando de mujeres me ha dicho Jenny, hijo, pues seguramente te guste también otro grupo que hace también un rollo muy parecido a Mujeres y también son muy muy son muy de pros, Barcelona y muy son... pros haciendo el rollo, ¿no? Y si serán igual de modernos. Oye, pero tío, mira, yo, bueno, va, es que cuando le dije al Mark, digo, ay, a mí me encantan Mujeres, y me empezaron, pues no sé qué palabra usaron, pero así como me dijeron, es una moderna de mierda. Y, pero tío, es que no es moderno. Que a lo mejor es que allí son pues lo peor, no lo sé. No, pero quizás a Mujeres venía de grupos de punk. No lo sé, a mí me da la impresión de que son gente que no van de nada, no sé, ¿no? No, yo creo que a lo mejor el problema es que Mujeres, creo... que a lo mejor sí que venía de grupos de punk o de ruido, a lo mejor me confundo con los de Byte. Y a la gente le sienta mal, bueno, pues eso tampoco es. Ya, hostia, pero... a mí me encantaría saber tocar así, ¿sabes? Sí. Pero a ver, también nosotros utilizamos muy a la ligera lo de modernos. Puedes venir de un rollo... ya bueno, yo por lo menos sí, lo utilizo supongo muchísimo. Supongo que... sí, pero como me lo dijeron como diciendo, es como lo máximo, ¿no? Que como lo que está más de moda y a lo mejor en Barna, bueno, de ese rollo, como que representa ahora mismo, o en su momento cuando se lo dije, pues... como un cierto estereotipo de personas que ahora les gusta Hipster. Ese tipo. Sí, eso es, sí, yo creo esa palabra. Y bueno, en fin. Que sin más. Me alegro un poco de estar ajena a todo eso y simplemente disfrutar de su música y de puto swing, tío. O sea, en serio, no sé. A ver. Así que nada, pues eso, nuestra comparación odiosa de hoy es Mujeres versus... Y luego digo el otro grupo, porque así mientras me enrollo hablando de esto... vale, está aquí. Venga, hombre. Que estoy sacando el este. El otro grupo es un grupo que seguramente sea muy desconocido porque hace poco que sacaron el LP, antes sacaron una cinta split con un sonido, que eso sí me moló, súper guarrero, con otro grupo que ni me acuerdo porque eso no lo tengo... Y el grupo se llama, espera que lo tengo aquí, que siempre me confundo, Salvaje Montoya. Y el LP tiene uno de los mejores títulos que pueden existir, que es Boda Rumana. Pero bueno, ¿vamos primero con Mujeres? Venga, vale. Venga, ¿con cuál? ¿Qué disco está? Es por no repetir las 500.000 veces que les hemos puesto. Bueno, aquí. Pero por ejemplo el disco este de Extravers Split With... no sé quién, ya, no sé es cuánto. Que a mí me encanta justo. El otro, vale, me va. Tú yo creo que siempre pones el de ST, sí, el de, vale, sí. Pues ponemos el último, el de... Pues no, pon el de ST y pon la segunda, ¿sabes? Es que siempre pongo ese grupo de... ¡Ah, de gilipollas! Pones el disco de siempre y la segunda. Sí, tío, pues, yo qué sé. Pues vamos con esta canción que es un... que esta, tú seguramente no lo sepas, pero es un homenaje a un grupazo de D-Beat de Japón, que se llaman Frantic, y es mentira, pero se llaman casi igual. Esto es con C y los japoneses con D. Me encanta, dale. Venga, ahí van. Ahí dejan eso caer, mujeres. Venga, a ver. Que una cosa, que estamos hablando de hipster, voy a hacer un pequeño inciso. Ajá. ¿Sabes qué grupo enamora a los hipsters de Estados Unidos, pero con locura? Dime. Un grupo que se llama Pizza Underground, que son versiones de Velvet Underground, ajá, pero le cambian las letras para que todo hable de pizzas y de comida basura. ¿Y sabes quién es el líder y cantante de ese grupo? Macaulay Culkin. No. Flipa. O sea, ¿en serio? Sí, y lo mejor de todo que mientras en Estados... ¿Hay vídeos por ahí? Sí, hay vídeos. Y está jodidísimo, o sea, con el pelo ahí medio largo. Hace también alguna está versión... Está jodidísimo. Está jodidísimo. Solo o sea, come pizza barbacoa. Debe de pesar... No, debe ser que no come comida basura porque se mete mucha mierda porque debe pesar como 30 kilos. Madre. Y hace algún... Yo creo que aparte de versiones de Velvet Underground, también tiene que hacer hace versiones de otras porque le he visto haciendo una versión de Nirvana y se viste como con el típico jersey que lleva el bueno. Kurt Cobain, no sé qué. Y mientras en Estados Unidos se corren con él, yo creo que más que nada, porque es el juguete roto de Estados Unidos. En Europa les... Muy bien, Jorge Javier, dinos más. En Europa les ha sido noticia porque les están sacando de todos los garitos a hostias. ¿Sí? Rollo de que le la cagan o tal y que pues ahí no les ríen las gracias y les empiezan a tirar cerveza. Le deben hacer ahí toda la... ¡Ah! Hostia, ya ves. Pues ahí lo dejo, que mirar que hay vídeos muy graciosos donde les tiran cerveza y el pibe intenta salir del paso. No sé, está gracioso. Y saber que Macaulay Culkin sigue vivo, que no está muerto. Ah, tío. Y de hipster a hipster y tiro ahora porque me dormir. Toca. Ahora podemos dormir ya por fin. Pues nada, que este grupo, pues es. A mí me recuerdan un poco a mujeres, nada más que para mí del LP que tienen 12 canciones solo me gustan 3, las demás me parecen un jodido aburrimiento. Y las mejores canciones, ya os las digo, que son Salvaje, Cataratas de Montserrat y la canción que se llama Secreto. Yo quiero que pongas Cataratas de Montserrat. Sí, es la mejor. Vale. Y hay dos cosas que unen a este grupo más allá de que puedan ser hipster o que les escuchen hipster y sean de Barcelona. Ajá. Y bueno, y no sé si mujeres algo les sacaría Becore. Esto se lo editó Becore y por lo que veo aquí yo estaba equivocado y es de hace ya tiempo, de 2012. El caso, les une que tienen los dos mejores videoclips que he visto en los últimos años. Pero sin duda, porque el de mujeres en ese molaba mucho en el baño, ¿no? Sin medios ni nada en el baño, sí. Brutal. Pero es que el videoclip que tienen estos es jodidamente hostia, increíble. Tío, luego lo pone. Luego lo pongo. Pero el caso, que voy a poner Cataratas de Montserrat, me voy a dejar de Monsergas, ahí haciendo juego de palabras, y vamos con Salvaje junto ya. Digas más que no. Pues ahí estaba Salvaje Montoya. ¿Qué te ha parecido? No me ha gustado ni la voz ni la letra. Bueno, pero eso es lo que. La música me mola. Joder, es que la música es brutal. Sí, pero. A mí la madre voz, mía, a tío, mí la voz sí me mola. Letras. A ver, ¿qué te esperas de un grupo que se acabe core? ¿Quién le has dicho que no sé qué? Navegar con el capitán en a las ver, cataratas, un poco a ver, todo. Es todo estupidez. A ver, ¿ves el videoclip y son pues gente haciendo el moñas todo el rato? Ya, no sé, no sé. No pero musicalmente. Mucho. Pero sí, a ver, la música sí, claro que yo qué sé. Y ya te digo, pero solo tres canciones, además en me parece fin, un buen, tío, mujeres a tope. Bueno, siempre quedará el videoclip también ahí para luchar, aunque seguramente ganarán mujeres también. Bueno, pues ahí. Que por cierto, hace mucho que nadie nos escribe y que, jolín, que echamos en falta que nos hagáis. No nos escribe ni ya, el spam. Y encima, no. Es que es verdad que encima la gente que nos habéis escrito ni siquiera os hemos contestado porque hemos tenido el mail bastante abandonado. Pero bueno, que jolín, que nos escribáis y que si tenéis alguna comparación odiosa o de promoción de vuestros grupos ahí, de comparación con otra peña, bueno, joder, que nos escribáis y nos deis un poco de candela. Que eso sí, intentar escribirnos así uno detrás de otro, porque es que luego no sé. ¿Cómo? Porque yo me tiro dos meses mirando el email, no te escribe nadie, lo dejo un mes o dos sin mirar y tienes tío, ocho ya, emails. Eso es inevitable. Poneros en. Inevitable. Eso que lo cantaba, tío. Inevitable, yo creo que nadie. O si Laura Pausini, alguna de estas. Ah, pues ni idea. Y nada, que como hemos empezado a hablar de grupos que apenas saben tocar, pero sí que tienen mucha furia que desatar. Y pues voy a poner a unos que no tienen nada que decir, pero mucho que tocar y muy bien. Son los Circle Seat, que es otro grupo que ha estrenado Bandcamp, que grabaron, pues nada, en febrero del 2014 en el Coco y en su local de ensayo. Y no sé, supongo que esto lo sacarán en CD o algún formato, pero de momento está aquí para escuchar gratis y viene su email para si les queréis pedir cancioncillas y porque claro, como esto del Bandcamp tiene un límite de descargas y tal, pero bueno, que sin más, Circle Seat es un grupo de Getafe que son un grupo paralelo a Barón Dandy. Ajá. Y que no tienen voz y que es todo instrumental, es inclasificable como ya dijimos cuando hablábamos del quinto aniversario. Y nada, que voy a poner la canción que se llama, que me ha encantado, los títulos son brutales, como El hombre del Big Truño o Pocero Core. Sí, es que tenías algo. Colacao más. Turbio, sí. Pero voy a poner la que a mí más me gusta, que es Bring Me the Orinal. Así que ahí van Circle Seat. Cuando se hacen pis. Vaya mezcla que se marcan esta gente. Sí, sí, sí. Bueno, ya dejaron ya a gente perpleja ahí, sí, sí, en el catadopey. Y nada, antes de que se nos acabe el programa, quedan ya solo 10 minutos, se me ha pasado volando, que anunciar varios conciertos. Uno de Circle Seat y Enola Gay, que creo, no sé si exactamente si es este sábado o es este viernes, pero es en Getafe, en el bar Quilombo. Que me acuerdo de la del Quilombo, que está en la calle, no lo sé, pero está pegado al... Joder, John, estás dando la información de puta madre. No sé si es el viernes o el sábado. Pero no está en internet. Dónde... La cosa, creo que es el viernes, pero lo que sí que está claro es que está pegado al el colegio, el CBA, el colegio, sí, lo que era antes, vale, aquella Ocupa, y nada. Que si no, mirarlo, poner Circle Seat y Enola Gay en internet y tendréis la información bien. Por aquí no lo podemos mirar ahora. Luego, el viernes también, el conciertazo de... Grindcore. De Grindcore, de Radio Sinten, PLF... Nagant. Joder. Disturbances Project y Half-Flip y otro más. Lapidation. Sí. Y este sábado también, ya coincidiendo con el final del aniversario, sí, de Radio Ela. Se nos fue la olla y le dijimos la semana pasada. Es esta semana... Criatura, Colapso... Antiguamente conocidos como... Y Duelo. Y Duelo. Y nada, que como llevamos semanas y semanas hablando de este pedazo de concierto, pues quiero poner a ese pedazo de grupo, que son los PLF, con lo que vienen a presentarnos, que es un LP cargado de nuevos temas. La canción se llama Weekend Strains of Primeval Virus. Y ahora, después de decir todo esto, tengo que esperar a que esto cargue. Oye, ¿cuántas canciones tienen en este LP? Pues te lo digo ahora mismo, cuando esto cargue. Porque esto en realidad lo tengo pillado aquí de internet. Y mientras paro esto antes de que suene, te digo. A ver. Tiene 15 canciones en 24 minutos. Muy bien, a tope. Buena tralla. Eso sí, es cierto que el sonido no me termina de convencer en comparación con el LP que tengo yo del Pulverizen, no sé qué, no sé cuántos, sí, pero bueno, son PLF y ahí van. A que suenan contundentes mientras suena Circle Seat a la vez. Pero no necesitan a Circle Seat de fondo que para te va sonar a tiempo meter otra, nos sí, despedimos. Sí, nos da tiempo, esta es cortita. Pues ahí van PLF. 5 segundos. Pues ahí estaba. Puta metralleta, ¿eh? Pero tío, metralleta, locura, madre furia, mía, madre. Yo te lo juro, la batería no sé cómo le da un síncope ahí en la... Bueno, en a la batería silla y a la guitarra cantante. Ya, tío, pero es que no... Es que solo se oye... Sí, sí. A mí me encanta ver los jepetos del otro. Mientras está tocando la guitarra a una velocidad jodidamente increíble, cómo infla los mochetes, los machetes. Infla los mofletes para hacer el... Y luego de... O sea, hostia, tío. No, yo es que no me daría tiempo ni a hacer eso, ni siquiera los gestos. Es como un pequeño castor. Sí, sí. Y nada, que para despedirnos, pues quería poner a los Radius Intent, que también estarán por allí tocando. Y nada, que va a dar tiempo a poner casi que otra canción. Así que rápidamente. Claro que sí, esto es el maldito gringo, tío. Claro, es lo bueno. Vamos con un problema más. Ahí van Radius Intent. Vale. Y eso era. ¡Qué guapo! Y eso era de su compartido que sacaron hace ya bastante más de un año con Crisis Christ. Y para terminar, otra canción de Greencore, de uno de los mejores grupos de Greencore de la historia, pues estos tienen ya muchos años a sus espaldas, que son los de Mysore de Singapur. Y estos empezaron a finales de los 80. Y este disco es un compartido con un grupazo de Dis que no va a dar tiempo a poner, pero que se llama Discontrol. Por tal. No, y además mola porque es un rollo a lo anticimes, ahí antiguo a piñón, y mola un mogollón, pero los traeré la próxima semana. De momento nos quedamos con los de Mysore, que las cinco canciones que forman parte de su cara del split se llaman exactamente igual, nada más que se llama parte 1, parte 2, parte 3, y el título es como el EP, que se llama... En donde el final de la concepción, que en inglés no me sale. Así que con The Mysore y su Greencore Groovy, como le gustaría decir a Jaime Arcela, nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vemos en el pit. Adiós.